¿Qué tal, Pasión Rojiblanca? Soy Jorge Zuleta de Tampico. Les platico que la banda de acá del sur de Tamaulipas dejamos al partido contra Correcaminos en el Mar T.R. Gómez. Todo el viaje fue tranquilo, no hubo ningún incidente en la carretera, en la ciudad. Llegamos con bien. El partido, pues, estuvo un ambiente tranquilo. Se pudo haber ganado con mayor diferencia en los goles, pero bueno, se trajo la victoria, que es lo más importante. Hay que trabajar mucho para mí en la definición. Se erraron ahí varias jugadas donde ya estaba gol cantado, pero bueno, esperemos que el sábado se gane sin ningún problema y así ya colocarnos en instancias de semifinales, y el cual también pues espero, adelantándonos, que pasemos sin ningún problema. Ahí en el estadio pues nos juntamos varias gente. Había gente, creo, de Reynosa, de Matamoros, de Nuevo Laredo, de la Ciudad de México. Viajaron varios del comando ahí al partido. Y pues sin ninguna novedad. Para mi punto, pues lo dejaron morir solos porque no había seguridad, ni adentro ni afuera del estadio. No quisieron batallar con nosotros, yo creo. Quién sabe qué habrá pasado. Les mando saludos, que estén muy bien. Alex, Murdoch, Taker. Saludos a Fanny, a Denny, a Lady, a Javi. Y pues yo tengo una pregunta: ¿qué es una Goti? Saludos también a Goti y a su extinto Goti Team. Que estén muy bien. Y saludos a toda la banda necaxista del sur de Tamaulipas.